Muy buenos días. Bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días. Ya estamos en su programa radial La Voz del Taxista. Ya estamos en lo que es lunes 21 de agosto del 2023. Qué bueno que usted nos está acompañando. Le saluda Jonathan Dormes, locutor en cabina, muy bien acompañado por Jennifer Miranda, La Voz Excel FM, y nuestro controlista, el hombre que habla con las manos, el señor Carlitos Pérez, dando lo mejor de nosotros para que usted tenga un lindo y exitoso día. Sí, comenzando puntualito, así como reloj suizo. Así que nosotros nos vamos ahorita, ¿con qué se preguntarán? Bueno, nos vamos con una alabanza para que nuestro día sea súper bendecido, para que todo lo que vayamos a hablar el día de hoy y las noticias que le tengamos el día de hoy sean de bendiciones para su vida, deseándoles que hoy tenga un día súper exitoso, inicio de semana siempre positivo, siempre con las buenas vibras, como nosotros le decimos acá. Venimos de un fin de semana súper relajado, me imagino, súper tranqui, pero usted está en sintonía con nosotros en los 92.3 FM. Recuerde, teléfonos en cabina 2222-3646 y nuestro WhatsApp el 8850-9049. Así que de esta manera nosotros arrancamos su programa radial La Voz del Taxista. Conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Dile que te sumerge, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo.

Y bueno, nosotros estamos en la full sintonía en la 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Lunes, como habíamos hablado, lunes 21. Sí, qué bueno que usted ya se nos está reportando al WhatsApp, sí. Al WhatsApp interactivo. Nosotros tenemos el 8850-9049. Y vamos a complacer, como siempre, con los temitas musicales que nos están solicitando todos ustedes. Así que vamos a la programación ahorita con estos temitas y ya regresamos. La voz del taxista. Las 8 y 15 minutos. La voz del taxista.

Las 8 y 23 minutos. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni Oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas. Que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. No te pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Headway, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, SP Motors. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 25 minutos. ...22-22-36-46... La línea telefónica de su programa Radial La Voz de Taxista. Bueno, ya nos están consultando que cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Feni Market. Así que vamos a compartirles que el plato del día de hoy es un riquísimo pollo rostizado que va acompañado de arroz y tajadas con ensalada de repollo. Todo esto a tan solo 110 córdobas, así que recuerde que si usted quiere solicitar este exquisito platillo para el mediodía, usted puede desde ya llamar al 8873-5507 o al 8742-9887 para apartar este exquisito platillo porque se nos va rápido. Así que aproveche o se va de manera directa a nuestro Facebook. Usted ahí va a encontrar en la página principal que dice un botón WhatsApp. Usted le da clic y automáticamente usted ya estará conversando con nuestros asesores de venta. También en estos mismos números y al mismo clic que usted da en página de Facebook, usted puede realizar también cotizaciones de repuestos con ventas virtuales. Así que, ¿qué le parece? Nosotros estamos a un solo clic de distancia de usted. No necesariamente usted tiene que llegar a nuestra tienda de repuestos. Si usted quiere saber si tenemos el repuesto que usted necesita, puede hacerlo desde su teléfono. A un solo clic, usted puede solicitar sus cotizaciones. Y bueno, ya hoy es lunes, lunes informativo. Así que hoy lunes 21 de agosto, imagínense ya, estamos casi finalizando este mes. Sentimos que se va rápido ya, solo nos queda la próxima semana, el jueves de la próxima semana y ya estaremos finalizando el mes de agosto. Así que ya estamos a pocos días de que nos vamos acercando a esa gran fecha que será el 18 de octubre, donde vamos a realizar la primera rifa de la campaña. Pero bueno, vamos a estar abordando más adelante esa información acerca de la campaña, cuáles son las diferentes fechas y el cómo usted puede participar. Así que recuerde que hoy es lunes informativo, donde vamos a conocer cuáles son las diferentes ofertas activas que usted puede encontrar este mes de agosto en sus tiendas de repuestos. Y también el día de hoy tenemos una entrevista que también más adelante vamos a estar abordando un poco acerca de esa interesante entrevista de nuestro líder cooperativo con el licenciado Edwin Rodríguez, que es un tema muy muy interesante. Nosotros estamos haciendo esto de manera que usted conozca un poco más acerca de nosotros, acerca de también de aquellas cooperativas afiliadas, que hay para animar a todas aquellas cooperativas a que se animen y que empiecen a trabajar en equipo para lograr grandes cosas. Así que, pero bueno, siempre tenemos saluditos que nos escriben vía WhatsApp. Enviamos saludos a Claudia. ¿Claudia qué dice? Esto Claudia. Porque es apellido Carvajal. Exacto. Pues sí, tengo una amiga Claudia, pero no es ella. Así que nos dice de que nos está escuchando desde Carretera Vieja León. Y por cierto, aquellas personas que viven en Carretera Vieja León, en Carretera Nueva León, el 7 Sur, hay que madrugar, porque el día de hoy ya iniciaron lo que es la construcción de la nueva pista y hay que madrugar porque el tráfico está pesadito. Así que bueno, hay que empezar a hacer esos cambios porque dicen de que esa construcción va a durar 3 años, así que hay que madrugar. De hecho, siempre las personas pues que vienen de ese lado siempre se madruga, pero bueno, hay que madrugar un poco más. Así que para que sepan de que todos esos lados, las rutas y todas las direcciones, los desvíos van a cambiar. Así que bueno, nos queda madrugar. Pero bueno, saluditos especiales a todas aquellas personas que siempre nos están escuchando. Diferentes departamentos, en los diferentes mercados, nos escuchan hasta Miami, nos escuchan en Costa Rica, y qué bueno, siempre nos están enviando mensajitos de audio o de texto diciéndonos de que es fiel sintonía de su programa radial, La Voz del Taxista. Así que bueno, ya nos están pidiendo temitas musicales, así que ya regresamos. No puedo vivir sin tu amor. Casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión. Pero yo no puedo vivir sin tu amor. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del un sabrosísimo y crujiente pollo rostizado. Te encuentro de nuevo, me inquieto y no puedo.

Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST, una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. No te pierdas la oportunidad de ganar grandes premios mientras haces tus compras. En nuestra campaña, compres lo que compres, siempre ganas. Con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes, que va del 10 de julio del 2023 al 21 de mayo 2024. Podrás ganar 2 vehículos y 8 motocicletas. Cada compra que realices te dará la oportunidad de ganar increíbles premios. Patrocina Correduría La Nacional, Headway, Valvoline, Fernández Cera, LTH, Cronos, SP Motors. Somos Fenicotaxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un sabrosísimo y crujiente pollo rostizado. Así es, damas y caballeros, ya a las 8:46 en la mañana. Qué bueno que estés en la sintonía con nosotros. Algo muy importante que les quiero decir. En punto de las 9, nosotros vamos a comenzar con una entrevista con líderes cooperativos. En este caso, tuve el honor y el grato del licenciado Edwin Rodríguez. Me acompañó mi estimada Jennifer Miranda, el cual estuvimos en su oficina. Estuvimos platicando acerca del modelo de negocios que ellos tienen, el cual nosotros hicimos estas preguntas que usted va a escuchar más adelante, con el fin de que la cooperativa, ¿verdad?, en este caso la Manantial, es un digno ejemplo donde cooperativas puedan ver el modelo de negocios que ellos tienen y puedan replicarlo para que, como dicen, cuando usted tiene un modelo a seguir, eso le puede ayudar en su crecimiento. Y este es un testimonio vivo, la cooperativa La Manantial. Estuvimos hablando con el licenciado Evan Rodríguez, que es el tesorero, el cual nos pudo brindar esta entrevista, el cual nos quedamos, la verdad, como dicen, con la boca abierta de ese modelo de negocio que ellos tienen. Aparte de eso, la cantidad de miembros, que son 160, donde nos estuvo compartiendo Don Evan. Entonces, nosotros queremos compartirlo con todos ustedes para que se inspiren. Si usted quiere seguir este modelo para que sea autosostenible su cooperativa, nosotros vamos a dejar esta entrevista para que usted la escuche, pero en punto de las 9 de la mañana vamos a escuchar, el cual agradecemos al licenciado Edwin Rodríguez, que fue el que nos brindó la entrevista. Muchísimas gracias por recibirnos en su oficina, muy amablemente, como siempre. Y bueno, no le vamos a dar más vuelta al asunto. En punto de las 9 nosotros comenzamos con esta entrevista. Así que vamos a complacer musiquita. Hoy los lunes informativo, damas y caballeros. Las 8:49. La voz del taxista. La voz del taxista. Las 8 y 57 minutos.

Sí, escuché bien. El modelo de negocio que nosotros tenemos, por decirlo así, ¿verdad? Pero en este caso la cooperativa La Manantial. Entonces, nosotros hicimos esta entrevista para que usted la escuche. Espero que le sirva mucho. Y con todo gusto nosotros vamos a compartirla para que usted escuche esta entrevista del licenciado Edwin Rodríguez. Hola, muy buenos días. Nosotros estamos en el segmento Los Lunes Informativo y estamos hablando con líderes cooperativos. El día de hoy voy a hablar con el licenciado Edwin Rodríguez, el cual vamos a hablar acerca de la cooperativa Manantial, porque para nosotros ellos son un referendo en el cual el modelo de negocios que ellos tienen es bastante autosostenible, y con lo que nosotros queremos dar a conocer es que usted, que es un líder cooperativo, necesito, como dicen, cambiar esa mentalidad para que su cooperativa sea próspera. Pero ¿cómo lo va a lograr? Bueno, vamos a escuchar parte del testimonio vivo del tesorero, el licenciado Edwin Rodríguez, que les va a comentar cómo ellos han sabido adaptar este modelo de negocio. Muy buenas tardes, Jonathan. Como tesorero de la Cooperativa de Transporte y Servicios Múltiples Manantial Cotra Sermún, pues te puedo decir de que desde el punto de vista de la gestión gremial y empresarial de nuestra organización cooperativa, hemos venido diseñando un modelo de cooperativa diferente, un modelo de cooperativa empresarial, en donde aportando todos los socios es que hemos podido venir desarrollando ideas de negocio que han venido transformando la situación económica de nuestros asociados. Durante este tiempo que hemos venido implementando este tipo de modelo, ha venido desarrollándose un entusiasmo, ha venido desarrollándose una confianza entre toda la sociedad de la cooperativa. Actualmente tenemos 160 socios y una de las estrategias fundamentales es de que nuestra cooperativa desarrolla ideas de negocio en pro de todos sus asociados, para el bien común. Tal tenemos pues el financiamiento de vehículos, que en los asociados pues reunimos un fondo y con ese fondo venimos autofinanciándonos. También tenemos el financiamiento de repuestos, que del mismo fondo pues nosotros autofinanciamos los repuestos, los seguros obligatorios, y también tenemos la política de préstamos personales para reparaciones de unidades de los mismos fondos. ¿Y cómo logramos obtener este fondo? Logramos obtener este fondo producto de acuerdos de Asamblea General de Asociados, en donde dijimos de que y acordamos de que cada socio debería haber depositado $150 al menos para crear estos fondos y así poder ser una empresa autosostenible que pueda pagar todos sus gastos y todavía dejar un excedente, que es lo que buscamos todos con el nuevo modelo cooperativo en Cotra Sermún desde el punto de vista empresarial. Sabemos de que una empresa no se mantiene sola, tiene que tener ingresos y costos y gastos. Entonces, para no estar utilizando los recursos económicos de cada socio, que cada día cuestan más generarlo en las calles, entonces decidimos implementar estas ideas de negocio y que así la cooperativa pueda sufragar sus gastos y generar un excedente al final del periodo que sea distribuido proporcionalmente al capital aportado de cada uno de los asociados. Don Edwin, otra pregunta, ¿verdad? Bueno, serían dos. En primer lugar, ¿se limita a solo esta cantidad de miembros que son 160 o quieren o tienen la visión, ¿verdad?, de expandir y que sean más socios, ¿verdad? Y la otra es, ¿verdad?, ¿cómo se miran más adelante en un futuro? ¿Lo miran, si se van a quedar así con este modelo de negocio, como decir, aquí estoy porque estoy seguro, o me atrevo para obtener aún más? Porque el movimiento cooperativo es, vamos todos juntos. Y algo que me ha gustado es que siempre se trabaja en unidad. Sí. La base fundamental para el crecimiento de nuestra organización se basa en la confianza. Se basa en la rendición de cuenta, en la presentación de informes, en esa comunicación que debemos de tener día a día con cada uno de los asociados. Y eso creo que es una de las bases fundamentales que nosotros tenemos. Y también en la ayuda mutua. Nosotros tratamos de que entre todos conformar ese equipo de trabajo que tenemos actualmente para que generen ideas y generemos oportunidades de salir adelante en conjunto. Nuestro proyecto no queda en 160 asociados. Nuestro proyecto está abierto a cubrir el mayor número de personas que realmente participen en el modelo cooperativo. Juntos es que podemos desarrollar un modelo de cooperativo con eficiencia, con participación, con equidad, con igualdad, que son los principios y valores del modelo cooperativo. Creemos nosotros de que en un futuro podemos implementar, a medida que vayamos creciendo el número de socios, algún otro tipo de producto que vengan en beneficio de las grandes mayorías que son nuestros asociados. Bueno, licenciado, la última pregunta, ¿verdad? ¿Cómo ha sido el proceso para captar a más socios? ¿Cuál es ese secreto que ustedes tienen que más personas se anexen a la cooperativa Manantial? En este caso hay cooperativas de 15, de 20, de 30, pero ustedes son 160. Sí. ¿Cuál es ese secreto que tiene la cooperativa para siempre estar, que las personas o los socios se vayan añadiendo aún más? Una de las bases fundamentales de ingresar a una organización o a una empresa es la necesidad, ¿verdad? Y entonces, cuando un socio llega, llega por una necesidad, ya sea de estar organizado o de participar en una organización o de estar en una empresa como socio, ¿verdad? De manera económica. Y al brindarle nosotros atención personalizada, satisfacer algún tipo de necesidad que tenga el asociado, eso ha venido generando de que ingresen más socios. Porque nosotros tratamos de escuchar, de cumplir y sobre todo de no ser una carga para el socio. Ese es uno de los pilares fundamentales, creo, que tenemos actualmente, y es que a ninguno de nuestros asociados se les cobra un ingreso producto de que, como tenemos trabajo o tenemos capital que genera ingresos, entonces, de la misma administración que nosotros realizamos, se puede autosostener la organización y generar un excedente. Eso hace de que la organización cooperativa o esta empresa cooperativa no sea una carga. Al contrario, le da oportunidades a los socios de adquirir financiamiento, de tener, cumplir con todo lo que establece la Ley General de Cooperativas. Entonces, esas son las cosas que hace que nuestra organización sea atractiva, que no tener una carga. Y eso viene, por ende, basado en la Ley General de Cooperativas, Ley 499. Bueno, muchísimas gracias, don Edwin. Estuvimos hoy compartiendo con él en los lunes informativos y pues estuvimos con el tesorero de la cooperativa Manantial. Usted quédese con nosotros y gracias por escuchar esta interesante entrevista. Así pudieron escuchar esta bonita entrevista, el cual tuvo el placer con mi compañera Jennifer Miranda, estuvimos platicando con don Edwin después de la entrevista, y la verdad, nosotros lo que queremos, como reiteramos, es cambiarle la mentalidad a muchas personas, cambiarles el chip de que en una cooperativa no se progresa, sí se progresa. Como ya vio la visión que tiene la cooperativa La Manantial, una visión de expansión, donde ellos no dividen ni restan, más bien suman y multiplican. Y esa es una cooperativa con una visión muy grande, el cual lo felicitamos desde acá, desde los micrófonos de este su programa radial, al presidente también, al licenciado Jerry Almendares, y a todo el equipo de trabajo que él tiene. Aparte de eso, a los miembros de la cooperativa La Manantial, a toditos, ¿verdad? Saludos y bendiciones. Bueno, nosotros vamos a pasar a otra información muy importante, y eso lo trae mi estimada Jennifer Miranda. Así es, y es que vamos a iniciar a hablar acerca de las ofertas activas. ¿Cuáles son esas diferentes ofertas que usted puede encontrar en este mes de agosto en sus tiendas Fénico Taxi RL? Recordemos de que mes a mes va variando estas ofertas activas, que lo puede encontrar en nuestras redes sociales, así como en nuestra página web www.fenicotaxi.com. Usted se va a línea de negocios y después busca ofertas activas, y ahí va a tener las diferentes ofertas activas que están disponibles en nuestras 5 tiendas de repuesto. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra campaña. Compres lo que compres, siempre ganas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Que esto dio inicio el 10 de julio y finaliza hasta el 21 del 2024. Así que bueno, vamos a hablar un poco acerca de cómo es la dinámica. El 21 de mayo de 2024, perdón, no dije el día. Así que esta campaña es una campaña completamente diferente a las demás. ¿Por qué? Porque así como dice, compres lo que compres, siempre ganas. Usted puede comprar repuestos, lubricantes, comprar combustible en su tienda de conveniencia. Así que donde usted vaya, en los diferentes servicios que nosotros tenemos, compre su seguro, lo renueve, usted está participando. Es decir, no hay excusas de decir, es que yo no uso mucho ese servicio, porque está completamente abierta las posibilidades de que usted pueda realizar cualquier compra en cualquiera de los servicios que nosotros ofertamos y usted pueda participar. Así que bueno, vamos a iniciar el cómo usted puede participar, y es que por compra, pero antes de hablar de cómo participa, vamos a hablar de quiénes son nuestros patrocinadores. Nuestros patrocinadores son Valvoline, SP Motors, LTH, Headway, Cronos, la Curaduría La Nacional y Fernández Cera. Usted va a participar por compra o renovación de su seguro en Fénico Taxi o en los subagentes autorizados de la Curaduría Nacional. Usted va a recibir un cupón. Por cada galón de aceite Valvoline o 3 litros de aceite, recibe un código. Por cada 1000 Córdobas en productos Valvoline, recibe un código. Por cada 1000 Córdobas en productos SP Motor, recibe un código. Por cada 500 Córdobas en productos de Fernández Cera, se exime lo que son lubricantes, usted participa. Por 1000 Córdobas que usted pueda combinar con SP Motor, recibe un código. Por cada 1000 Córdobas en llantas Headway o Horizon, recibe un código. Por cada 1000 Córdobas en baterías LTH o Cronos, recibe un código. Por cada 500 Córdobas en combustible, recibe un cupón. Por cada 500 Córdobas en Feni Market, usted recibe un código. Esta es la manera en la cual usted puede participar, y cuáles son las diferentes fechas que vamos a estar realizando rifas. Bueno, voy a dárselo a conocer a continuación. El 18 de octubre del 2023 vamos a rifar un carro y dos motocicletas. Además de que vamos a celebrar el año, ya tenemos varios años consecutivos que venimos celebrando este día. Así que ese día aprovéchelo al máximo. Y también vamos a hacer lo que es el cierre de los 29 años de Fenicotaxi RL. En la segunda rifa será el 20 de diciembre del 2023, donde vamos a rifar dos motocicletas y sobre todo pues para desearle una feliz Navidad. Imagínense qué bonita Navidad el ser uno de los ganadores de esas dos motocicletas. Luego tenemos la tercera rifa, que es el 20 de marzo del 2024, donde estaremos rifando dos motocicletas para celebrar la Semana Santa. Luego tenemos la cuarta rifa, que es el 21 de mayo, es la cuarta y la última, el 21 de mayo del 2024, donde vamos a rifar un carro y dos motocicletas. Y esto también va a ser en celebración de la bienvenida del 30 aniversario de la constitución de nuestra empresa cooperativa social Fenicotaxi RL. En cada una de esas fechas se van a realizar otros premios sorpresas, así que no crea que se va a ir con manos vacías, también tiene oportunidad de llevarse otros premios, así que aproveche. Y si usted quiere ir a mirar, darse esa motivación, usted puede visitar lo que es la estación de servicio Fenicotaxi afuera de la tienda de repuesto. Ahí está en exhibición la motocicleta que se va a estar rifando. Cuando tengamos el vehículo en exhibición, también lo vamos a dar a conocer para que usted pueda animarse y pensar que tiene la posibilidad. No pensar en negativo, sino decir, bueno, yo voy a comprar y voy a ser ese feliz ganador. Así que esta es la manera en cómo usted puede participar en nuestra grandiosa campaña. Así que todavía tiene tiempo y aprovéchelo al máximo. También, si usted quiere conocer un poco acerca de nuestro reglamento, lo puede encontrar en nuestra página web www.fenicotaxi.com o también se va a promociones.fenicotaxi.com, que es la página donde usted puede meter lo que son los diferentes códigos para poder participar. Así es, Jennifer, y tenemos una promoción que va en nuestras 5 tiendas de repuesto a nivel nacional, que por la compra de su aceite Magwan, usted va participando en lo que es, ¿verdad?, que si usted compra el galón en 15W40, 10W30 o 20W50, recibe gratis un refrigerante de la marca Coulson. Así que aproveche. También, señores, en lo que son nuestras 5 tiendas de repuesto, ¿verdad?, usted trae su batería usada y recibe descuentos en las marcas de baterías seleccionadas. Así que, aparte de eso, le voy a dar un plus en esa noticia, que cuando usted compra su batería con su membresía Loyalty Fenicotaxi, recibe un descuento. Pero adicional a eso, si usted no deja su batería viva, usted recibe un descuento adicional aparte del de Fenicotaxi. También esto es solo válido, lo que les voy a mencionar ahorita, en la estación de servicio, que es la Fenioferta de liquidación y descuento, que es válida únicamente, ¿verdad?, solo en la estación de servicio Fenicotaxi, donde tenemos un catálogo amplio de repuestos que nosotros tenemos en liquidación. Sí, señores, así como lo escuchó. Así que aproveche, puede preguntarle a cualquiera de nuestros asesores en la sucursal, ¿verdad?, estación de servicio, donde le van a brindar mayor información. Aparte de esto, tenemos lo que son, en lo que es la línea Chevron, en lo que es aceite Javelin o Supreme, te trae el filtro gratis y el cambio de aceite totalmente gratis por la compra de aceites en las viscosidades 10W30 o 20W50. Ojo con esto, también aplica la presentación de galón o 3 litros a granel o envase en la marca Javelin o Supreme. Así que, señores, estas son las ofertas activas que nosotros tenemos en nuestras 5 tiendas de repuesto. Y ahora nos vamos con más a música en la mañana y ya regresamos. Ah. tanto tiempo, sigues tan hermosa y tus ojos hasta brillan igual o más que ayer. Puedo morir de amor. Hace a ti que me olvide de ti, me lo pides. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? La voz del taxista. Si en cada pedacito de mí tú vives, mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe. Corazón, corazón duro, como piedra que no siente nada, como